compartirlo con las voces de los que no están, con recuerdos de los que se fueron y con la fuerza de los que aquí están. La palabra sonará más fuerte porque la música la protegerá. Aquí tenéis a mi guitarra y a mi gente. ¿Qué tal si empezamos de una vez a cantar? Bastarán nuestras manos unidas para decir que somos de verdad. Pero al cantar os necesito sueltos, quiero el grito abierto, amigos míos, cantar. Seguiremos ese rumbo sin favor ni estribor. Solo tenemos este barco que llevar a puerto, y entre todos es mejor. El silencio